Hola, buenas tardes. Lo veo a José Manuel. Bueno, Luis, si estás por ahí, dame un go, una acción. No veo nada. Buenos días, bueno, bárbaro. Ahí me aparecieron los comentarios. Bueno, espero que puedan disculpar las torpezas propias de estas nuevas maneras de comunicarnos. Luis Medal, podemos comenzar. ¿Ustedes se ven los comentarios que hacen entre ustedes? Es decir, si alguien me hace una pregunta, ¿el resto la puede ver? O tengo. ¡Ah! Me aparecen un montón de carteles. No sé cómo sacar los carteles. ¿Me escuchan la pregunta? Ah. Bueno, ahí me explican cosas por varios dispositivos. Bueno, voy a empezar, por supuesto, agradeciendo la invitación de Luis Ángel Gutiérrez. Nombro a él porque es quien se puso en contacto conmigo, pero sé que forma parte de este grupo, esta iniciativa de la UNAM, que a mí me llenó de alegría enterarme que existía. Ya desde el año pasado creo que me contactaron por el Facebook. Me estaba contando Luis que se trata de, lo digo para, veo que hay algunos argentinos conectados, un grupo que empezó de menos a más. Primero con alguna inquietud por parte de algunos estudiantes a propósito de la filosofía de Plotino, y luego fue creciendo, se fue sumando gente, empezó a tener la dedicación institucional y fueron profundizando las lecturas. A mí me da mucha alegría y mucho orgullo que me hayan invitado a participar. Sé que también, bueno, yo admiro mucho, en realidad la tradición en estudios de filosofía antigua en México tiene ya sus décadas. Me alegra, insisto, que ya también se haya incluido la inquietud sobre la antigüedad tardía en general y sobre Plotino en particular, en nuestro país también, un poco en nuestro país impulsado por la profesora Santa Cruz. Hace algunos años empezó a sembrar esta inquietud a propósito de la antigüedad tardía o de la tradición platónica. Y tenemos, bueno, en la UBA, en la UNL, en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Tucumán, hay varias universidades de nuestro país con investigadores que están interesados en estos temas. Así que evidentemente Plotino y la tradición platónica de la antigüedad tardía cada vez más atrae atención. Bueno, respecto de mi presentación, perdón si estoy dubitativa, pero me aparecen carteles todo el tiempo al costado y es raro. Respecto de mi presentación, le estaba comentando a Luis que puede pecar de alguno de los dos extremos. Quiero decir lo siguiente. Puede pecar de demasiado técnica, para el por ahí el que no está tan avisado en asuntos plotinianos, o incluso puede pecar de demasiado simplista para aquel que conozca estas cuestiones problemáticas. Mi idea es que ustedes cuenten con unos textos que le mandé a Luis, avísame si los podés compartir, que en realidad son tres capítulos o tres pasajes de algunos capítulos. El último que vamos a leer juntos, esa es mi propuesta, es el cuarto capítulo del primer tratado de la Quinta Eneada, 5.1.4, pero antes incluí dos capítulos de 5.3 que me parece que nos viene muy bien para contextualizar el problema que planteo. Ustedes saben que, la metafísica de Plotino se encuentra íntimamente ligada a las relaciones causales que se dan en este ámbito de lo eterno, que distinguimos en tres grados de la realidad: lo uno, la inteligencia y el alma. Mi exposición de hoy se va a concentrar en la segunda hipóstasis, la inteligencia, el nous, en donde la explicación plotiniana siempre gira en torno de esta unificación o unidad que se da entre el inteligente y el inteligido. Cabe destacar que la explicación que ofrece Plotino, no solamente del nous, sino también del alma, funciona a partir de la aplicación de las facultades intelectivas propias de la mente humana para explicar su estructura ontológico-noética. Y de ahí es de donde yo voy a querer partir. La profesora Santa Cruz, en un texto que yo siempre recomiendo, si hubiera alguien que está mirando esta exposición que alguna vez tomó clase conmigo, se va a aburrir porque en general digo siempre lo mismo y me agarro de los mismos textos, pero en este en particular, Modos de conocimiento plotino, de María Isabel Santa Cruz, me parece un texto basal. Saqué esta partecita. Ella explica que la realidad es de naturaleza espiritual, que cada nivel ontológico es simultáneamente un nivel en que el pensamiento o el conocimiento se estructuran de determinadas maneras, cada vez más múltiples, más complejas y cada vez más imperfectas. Así pues, concluye, cada nivel ontológico es asimismo un nivel no ético o teorético. Esto funciona, esta cita funciona, para que nos pongamos de acuerdo a propósito de cuál es la perspectiva de análisis que yo propongo. Es decir, si bien obviamente la lectura plotiniana nunca escapa de lo metafísico, de las reflexiones o cuestionamientos ontológicos, la nociología no puede, o el vocabulario o el análisis de corte nociológico no se puede, para mí, dejar a un lado, por el propio principio intelectual que Plotino propone. Sabemos que el límite del conocimiento obviamente está dado en el conocimiento mismo de la inteligencia. Esa es la cima, no se puede conocer más allá de ella en términos cognitivos, digamos. La experiencia que viene después ya no se entiende en términos ni no éticos, ni de conocimiento, ni de pensamiento, porque ese conocimiento, esa actividad inteligente requiere de dos. En el esquema entonces de Plotino, a diferencia de la primera hipóstasis, de lo uno, en la segunda hay distinción entre sujeto y objeto. Ahí se encuentra la primera dualidad, aunque no exista una diferencia ontológica o una separación, más que diferencia ontológica, entre el inteligente y lo inteligible. El nous no constituye un proceso. El autoconocimiento de la inteligencia es inmediato y es genuino, a diferencia del autoconocimiento del alma, la tercera hipóstasis, que es un pensamiento asociado a la dianoia. Ahí exige un camino, un proceso a recorrer, en el que el objeto, ella misma, debe ser reencontrado, como afirma, de nuevo traigo a María Isabel Santa Cruz y cito, dice: en la inteligencia se verifica el autoconocimiento que es verdadero conocimiento, que en el alma se da un autoconocimiento de segundo rango, al que podríamos denominar infraautoconocimiento. Y en el nivel de lo uno cabría hablar de un supraautoconocimiento. Fin de cita. En este sentido, el ascenso y descenso cognitivo, que es equivalente, según lo que presenté al comienzo, al metafísico, el ascenso y descenso metafísico, deben ser simultáneos, o en términos de Santa Cruz, a propósito de los aspectos morales, ella está hablando ahí del camino que tiene que recorrer el alma, dice: el camino de ascenso del alma consiste en cierto modo en rehacer en sentido inverso el proceso que la realidad en su conjunto cumple al proceder. Para sintetizar, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Oh, sí, un montón. ¿Se escucha? Bueno. ¿Tienen los textos, Luis? Igual me falta un poquito para empezar a leer porque sigo introduciendo. Hasta acá lo que ofrecí es una explicitación de cuál es la lectura que yo propongo, que siempre con esa doble mirada metafísica y gnoseológica. Para sintetizar el propósito de mi exposición, lo que quiero destacar acá es que el carácter unimúltiple de la inteligencia nos pide un esfuerzo de abstracción en el que tenemos que conceder que no hay una preeminencia de alguno de los dos caracteres. No es que es más una que múltiple o más múltiple que una, sino que la inteligencia es no una, puesto que si fuera una en sentido... Ah, perfecto, lo están subiendo. No es que decir que pues si fuera una en sentido absoluto sería lo uno y no pensaría, no tendría esta impronta cognitiva. Ahora bien, el hecho de que sea múltiple se explica y se entiende a propósito de ser, en efecto, un principio intelectual. Su carácter no ético no es una característica adicional a su definición, sino que su definición sustancial consiste en ser un nous, ser una inteligencia. De hecho, en un pasaje que espero que podamos leer juntos, la inteligencia aparece en rigor ya como dos o como tres, porque podemos distinguir ahí la inteligencia, el que intelige y el inteligible. Dicho de otro modo, el sujeto inteligente, el objeto inteligible y la intelección. Es por eso entonces que es múltiple. Su multiplicidad se explica, por tanto, en el hecho de que ella misma sea inteligencia. Pero no debemos olvidar, y en esto es donde quiero hacer yo algún hincapié, en que es una. Y no es una en un sentido menor. Es tan una como múltiple. Es cierto, como advertíamos recién, no es una como es lo uno. Pero dentro de las cosas que existen, dentro de las cosas que son, dentro de lo que es, la inteligencia es lo más uno. El ser, en efecto, es uno. Este esfuerzo teórico que nos propone Plotino aparece apoyado por una serie de textos en donde él va a ayudarnos, mediante fundamentos y argumentaciones, a comprender esta caracterización unimúltiple, ejempola, de la inteligencia. Hay que tomar, insisto, entiendo yo que dice Plotino, estas características, una y múltiple, en simultáneo, sin que prevalezca una por sobre la otra. ¿Cómo armo, digamos, con esta hipótesis de lectura, cómo armo yo mi exposición de hoy? La divido en dos bloques. Uno que me sirve para plantear este problema. Tomé dos textos en donde en uno se hace hincapié en la unidad de la inteligencia y en el otro se hace hincapié en su multiplicidad, para mostrar que ambas son necesarias. Eso podríamos nosotros leerlo como una especie de inconsistencia, no una contradicción, pero sí una inconsistencia. Ahora, decir que es una inconsistencia contrasta con el tercero de los textos que elegí para hoy, que es el que titula mi exposición, que es el capítulo 4 del 5.1, en donde Plotino explica que ese carácter uno y ese carácter múltiple no solamente son características de la inteligencia, sino que es la condición de posibilidad ontológica de que ella sea, en efecto, inteligencia y ser simultáneamente. Es decir, no solamente la unidad y la multiplicidad de la inteligencia no son características inconsistentes, sino que son necesarias, desde el punto de vista teórico, para que la inteligencia sea tal. Eso es entonces lo que yo voy a querer, es el camino que propongo que recorramos. Entonces, en el primer bloque, que podríamos llamar de planteo problemático, elegí dos capítulos del Tratado 5.3, el capítulo 5 y el capítulo 10. Lo voy anunciando por si les cuesta bajar el drive que está difundiendo la página. Es, bueno, de 5.3, capítulos 5 y 10, en la traducción de Gredos, de Jesús y Gal. No, perdón, el capítulo 5 traje la traducción de Jesús y Gal, pero el 10, la de Coligüe, la de María Isabel Santa Cruz. Para mostrar, como decía, en el primer bloque, este doble carácter de la inteligencia, cómo y por qué Plotino lo fundamenta. Si están de acuerdo, si todos tienen el texto, podemos empezar a leer. Yo voy leyendo algunas líneas y las voy comentando, y si me doy cuenta cómo, voy viendo los comentarios que tengan ustedes para hacer. No pude. No sé si voy a poder ver los comentarios. Bueno, creo que no hay ninguno. Bien, entonces, como decía, empezamos leyendo este tratado que, desde el punto de vista cronológico, no lo mencioné antes, es un tratado que podríamos ubicar del último periodo, si es una distinción que todos aceptan, es el 49, y es muy interesante lo que... y me pueden criticar mucho lo que hago con Plotino, que es que estoy tomando dos extremos de su producción o de la producción de Porfirio, el 49, y después vamos a ver la resolución o la integración de estas problemáticas en el tratado número 10. Es cierto que en rigor lo que nosotros vamos a ver en el tratado número 10, Plotino lo va a desarrollar con mucho más detalle y mucho más en el capítulo 4 del tratado 10, con mucho más detalle en los tratados sobre los géneros del ser, especialmente el 6.2. Pero me pareció que estos textos que traigo nos van a servir para contextualizar el problema, para arriesgar algún tipo de explicación a propósito de él, y me parece que es una linda puerta que queda abierta. Por supuesto, hoy no vamos a resolver nada, o al menos yo no voy a resolver nada, pero es una buena una inquietud que puede quedar abierta y que sería lindo que alguien quisiera continuar con este asunto. Lo que vamos a ver entonces en el capítulo 5 del tratado 49, el 5.3, es el hincapié que va a hacer Plotino mediante argumentos en la identidad entre inteligencia e intelección y objeto inteligible. Voy a empezar a leer y voy comentando, espero que estén de acuerdo. Dice Plotino, él insisto en la traducción de Jesús y Gal, ¿quiere decir que con una parte de sí misma ve otra parte de sí misma? No. De ese modo, habría una parte que ve y otra que es vista, y esto no es autovisión. Como nosotros habíamos dicho al comienzo, el autoconocimiento o la autovisión o la autocontemplación se da exclusivamente de manera absoluta en la segunda hipóstasis, en la inteligencia, por lo cual Plotino comienza al principio de este capítulo descartando que se pueda hablar de partes, que se pueda distinguir en partes a la inteligencia y que una de las partes pueda ver a la otra. Y pregunta a este posible objetor que Jesús y Gal siempre distingue como si fuera un diálogo, ¿no? ¿Y qué dificultad hay en que toda su naturaleza sea homogénea, de suerte que la parte que ve no difiera en nada de la parte vista? De ese modo, al ver a aquella parte de sí que es idéntica a ella, se ve a sí misma, ya que nada difiere la parte que ve de la parte que es vista. Y contesta, pero en primer lugar, esta división de sí mismo es absurda. ¿Qué significa? Si la primera de las opciones era que una parte se viera a otra y eso iría en detrimento de la autovisión de que se ve a sí misma, puesto que la otra parte no es la misma que la que está viendo, acá se arriesga una segunda posibilidad, que es que toda entera, en una especie de ejercicio de repetición, se viera a sí misma toda entera, no en partes, como si fuera el reflejo en un espejo. En ese caso, dice que es absurdo, y va a explicar por qué es absurdo que eso suceda. Porque, ¿cómo se dividiría? Pregunta, no al azar. ¿Y quién hará la división? ¿La parte que es idéntica con el contemplante o la que se identifica con lo contemplado? En segundo lugar, el contemplante. ¿Cómo se conocerá a sí mismo en lo contemplado, puesto que se identifica con el contemplante? No puede darse la contemplación en lo contemplado. Muy bien, al conocerse a sí mismo de ese modo, se pensará como contemplado y no como contemplante, así que no se conocerá a sí mismo del todo ni entero. ¿Por qué me interesa? Y me voy a detener unos segundos. Porque lo que está explicando Plotino acá es que la inteligencia, cuando se conoce a sí misma, debe conocerse tal como ella es. ¿Y cómo es la inteligencia? Inteligiendo. Si ella se repitiera y si pudiera objetivarse, y voy a ser redundante a propósito, un objeto de contemplación, ese objeto que se objetivó ya no está contemplando. Entonces no se está viendo a sí misma en tanto contemplante, sino que se ve objetivada. Se pierde en ese caso la noción de autovisión o de autocontemplación, porque, insisto, lo propio de la inteligencia es inteligir. Si se ve a sí misma, debe verse inteligiendo, llevando a cabo la propia actividad, que, como habíamos dicho, es su definición sustancial, si me permiten esos términos, los vacíos de tecnicismos, ¿no? Bien, salteamos unas líneas. El que pudo acceder a la... al Word que yo mandé, lo tiene ahí inmediatamente. Y vamos a pasar a la conclusión de este primer tramo del capítulo, en donde Plotino dice: luego, la inteligencia, lo inteligible y el ser deben ser una sola cosa. Y esta debe ser el ser primero y la inteligencia primera, puesto que posee los seres, mejor dicho, es idéntica a los seres. El capítulo entonces continúa con otro argumento, ahí en la línea 30 a continuación. Pero si la intelección y el inteligible son una sola cosa, ¿ya por eso el pensante se ha de pensar a sí mismo? La intelección incluirá, es verdad, al inteligible, o mejor, se identificará con el inteligible, pero todavía no aparece claro que la inteligencia se piense a sí misma. Es decir, con el movimiento argumentativo anterior, Plotino pudo asociar o bien identificar la actividad de intelección con el inteligible. Habíamos dicho entonces que si la inteligencia se va a ver a sí misma, se tiene que ver inteligiendo. Con lo cual, lo inteligible que la inteligencia intelige tiene que ser la intelección. Ahora la pregunta que plantea es cómo entra en esa identificación el sujeto inteligente. Insisto, hasta ahora identificó intelección con objeto. Tiene que incluir al sujeto, la tercera pata. Pero si la intelección y el inteligible son la misma cosa, en efecto, el inteligible es un acto, ya que ciertamente no es potencia, ni es ininteligente, ni está desprovisto de vida, y su vida y su inteligencia no son tampoco algo importado al que es otra cosa, por ejemplo, piedra o un ser inanimado. Síguese que el inteligible será también la sustancia primera. Acá resuena evidentemente el sofista, y también no es ocioso que yo haya elegido estos pasajes, porque el capítulo de 5.1, en el que nos vamos a detener un poco más, aparecen las nociones del sofista. En general, a mí me gusta pensar que cuando Plotino tiene que explicar la inteligencia y los contenidos de la inteligencia, suele tomar esos pasajes centrales del sofista bastante, muy en serio. Lo que digo es que la tríada que aparece en el sofista de ser, vida y pensamiento, por supuesto, está auspiciando como fundamento exegético de este pasaje. Bien, continúa el texto. Sí, pues, es acto y acto primero, el más hermoso, por cierto, será intelección e intelección sustancial. Tenemos entonces la respuesta. Si el ser, el objeto inteligible, es idéntico a la inteligencia, es porque es acto de inteligir y sustancia simultáneamente. Pues también, continúa, es el más verdadero, siendo pues tal intelección y primera, y a título primario, será también la inteligencia primera. En efecto, tampoco esta inteligencia está en potencia ni es distinta de la intelección, ya que de lo contrario, su sustancialidad estaría de nuevo en potencia. Si pues es acto, si su sustancia es acto, quiere decir que es una misma y sola cosa con el acto. Ahora bien, el ser y el inteligible es una misma y sola cosa con el acto. Luego, una misma cosa será todo a la vez: inteligencia, intelección e inteligible. Fíjense que mediante un predicado común, el hecho de estar en acto, y predicado no lo digo de una manera simplemente o meramente lógica, ¿no? Una característica sustancial o esencial propia de cada uno de estos elementos que él distinguió, coincide tanto para lo inteligible como para el sujeto inteligente. Es decir, están ambos en acto y no hay dos actos, puesto que se trata de actos primeros, o es el acto primero. Por lo tanto, reitero, una misma cosa será todo a la vez: inteligencia, intelección e inteligible. Sí, pues, concluye, la intelección de la inteligencia es el inteligible y el inteligible es la inteligencia, síguese que la inteligencia se pensará a sí misma. Porque pensará que la intelección, que resultó ser idéntica a la inteligencia, y pensará, no sé si lo dije bien, pensará con la intelección, que resultó ser idéntica a sí misma, a la inteligencia, al sujeto inteligente, y pensará al inteligible, que resultó ser idéntico a la inteligencia. Luego, por uno y otro concepto, la inteligencia se pensará a sí misma, en cuanto a la inteligencia misma era la intelección, y en cuanto a la inteligencia misma era el mismísimo inteligible que pensaba con la intelección, que era ella misma. Parece un trabalenguas. Estos son textos que hay que leer muy de a poco, ir haciendo una especie de mapa de a qué se está refiriendo en cada caso, pero a mí el argumento me parece que es buenísimo, lo digo de corazón. Me encanta, es un texto que es lindísimo, y muestra al modo en que a Plotino le gusta mostrar, que es también en función de su exégesis de textos de Platón, que efectivamente ser, intelección e inteligente son lo mismo en una íntima identidad sin distinción. Concluye ahí este capítulo 5 que yo traía, que como vemos se hace hincapié en ese aspecto 1 de la inteligencia. Pero nosotros sabemos que la inteligencia no es una, de modo simplísimo, absoluto, como es lo uno. Con lo cual, Plotino, ya en el capítulo 10, va a explicar entonces de qué modo al mismo tiempo es múltiple. Ahora, los que tienen la selección que yo mandé saben, estoy usando la traducción de Coligüe, de María Isabel Santa Cruz y María Inés Crespo. Los que no la tengan, bueno, sepan que estoy en el capítulo 10 del mismo tratado. Es el mismo tratado, ¿no? Iba a decir, arranco en la línea 9 porque, como un paréntesis, ustedes saben que esta selección de Coligüe es, como su nombre lo indica, una selección. Creo que se llama Plotino Textos Esenciales, ¿no? O Eneas Textos Esenciales. Ellas lo que hicieron es un recorrido por diferentes tratados, seleccionaron algunos capítulos y los combinaron para ofrecer una explicación seguida, sumamente amable y profunda a la vez, de los lineamientos metafísicos más importantes de Plotino. Por eso no contamos con una traducción de los 54 tratados. A su vez, no contamos con una traducción de tratados completos, son capítulos. Pero, como decía, a su vez, hay veces que un capítulo tampoco está completo, tenemos como partes. Así que, en este caso, yo sigo la selección de ellas y comienzo el análisis a partir de la línea 9. Dice, digamos ahora nuevamente, pues la indagación no versa sobre algún tema casual, que hay que afirmar que esta inteligencia tiene necesidad de verse a sí misma. Más aún, posee la visión de sí misma, ante todo porque es múltiple, y luego porque es inteligencia de otra cosa y necesariamente ha de ser vidente y vidente de esa otra cosa, y su ser es visión. Fíjense que parte de lo que ya mostró, que es el autoconocimiento, la autovisión, pero introduce que ya la propia noción de visión, ahí lo que tenemos siempre es jorao, este ver, implica necesariamente una dualidad. Pues, continúa, si hay alguna otra cosa, habrá visión, y si no hay, la visión será en vano. Es necesario entonces que haya más de una cosa para que haya visión, y la visión debe coincidir con lo visto, y lo visto por sí mismo debe ser una multiplicidad en un todo. En estas pocas líneas, o en esta última línea, ya tenemos un problema sumamente complejo que es el que inspira un poco esta exposición. Fíjense que la visión debe coincidir con lo visto, perdón, arranco un poco antes, fíjense que la visión implica multiplicidad, a su vez implica esa identidad en que la visión debe coincidir con lo visto, pero a su vez tenemos una multiplicidad ulterior que se encuentra al interior de lo visto, Lo visto por sí mismo debe ser una multiplicidad en un todo, es decir, el objeto inteligible no es uno. El objeto inteligible, al menos de una manera muy laxa para comentar, nosotros lo solemos identificar con las formas, y las formas son múltiples. Entonces la inteligencia no solamente es múltiple por ser otra que lo uno, sino que es múltiple porque debemos distinguir sujeto que ve y objeto que es visto, y además es múltiple porque ese objeto que es visto es, a su vez, una multiplicidad de formas. A propósito de eso, es que vamos a avanzar en el segundo bloque, iba a decir resolutivo, pero no es resolutivo, pero al menos en el tratado 5.1. Continuamos en nuestro capítulo 10 de 5.3. Dice, en efecto, lo que es plenamente uno no tiene nada sobre lo que ejercer su actividad, sino que solo y solitario permanecerá en pleno reposo. Pues donde hay actividad, se pasa de una cosa a otra. Pero si no hubiera una cosa y después otra, ¿cómo se actuaría? ¿O hacia dónde se avanzaría? Por eso, lo que actúa debe ejercer su actividad sobre otra cosa. O bien debe ser él mismo algo múltiple si es que ha de ejercer su actividad en sí mismo. Entonces, esa unidad que se defendía en el capítulo 5 ahora aparece combinada con esta multiplicidad propia de la actividad de el inteligir. Por cierto, si no progresa hacia otra cosa, permanecerá inmóvil. Y si permanece en total reposo, no pensará. Como vemos, insisto, la multiplicidad aparece asociado con el movimiento, aparece asociada, perdón, con el movimiento, y el movimiento aparece ya desde Platón, ya es algo bastante conocido para todos, se asocia inmediatamente con el conocimiento. O al revés, el conocimiento se entiende en términos de movimiento. Es preciso entonces que lo pensante, puesto que piensa, se halle desdoblado. Y sea que uno de esos dos términos sea exterior al otro, sea que ambos se hallen en una misma cosa. El pensamiento se da siempre y necesariamente en una alteridad y en una identidad. Y las realidades pensadas en sentido propio deben ser, respecto de la inteligencia, tanto idénticas como diferentes. Entonces, el pensamiento requiere de las nociones, que las vamos a llamar así por ahora, de identidad y de alteridad. ¿Por qué? Porque el pensamiento, para que sea pensamiento, tiene que poseer o ser el objeto de pensamiento, es decir, para que sea verdad, segunda hipóstasis, unidad, realidad, ser en acto, debe ser idéntico a sus contenidos, pero a su vez, para que efectivamente sea una actividad, es necesario incluir la noción de alteridad. Repito, y las realidades pensadas, los objetos inteligibles que nosotros identificamos con las formas, en sentido propio, deben ser, respecto de la inteligencia, tanto idénticas como diferentes. Es decir, la identidad y la realidad atraviesan a la segunda hipóstasis no solamente en su relación entre el sujeto que piensa y el objeto pensado, sino al interior de las distinciones que nosotros podemos detectar en los objetos inteligibles, que son, como decíamos, múltiples. Nuevamente, cada una de las realidades pensadas comporta esta identidad y esta alteridad. Pues, ¿qué pensará un pensante que no contenga una y otra cosa? En la selección de Santa Cruz y Crespo de Coligüe se salta hasta la línea 40 y nosotros vamos a seguir ese camino. Así que los que no estén con el texto que mandé, que estén con Igal, salteen por favor hasta la línea 40 para continuar la lectura. Dice Plotino: es necesario, por lo tanto, que lo pensante aprenda una cosa diferente de otra y que lo pensado, puesto que es objeto de aprehensión del pensamiento, sea variado. De lo contrario, no habrá pensamiento de él, sino un tacto, y por así decirlo, un mero contacto inefable y no pensante. Tacto y contacto anterior al pensar, porque la inteligencia aún no ha nacido y lo que toca no piensa. Yo no voy a meterme a desarrollar esto que está antes de la inteligencia, pero sí me interesaba esta línea en particular, porque el hecho de que la inteligencia sea múltiple, depende directamente de lo general del ser. Ah, ¿lo leo o todos ven lo que dice Luis? No sé, bueno, yo lo digo. Dice Luis: Aquí Plotino depende directamente de los géneros del ser expuesto en el sofista de Platón para justificar y explicar la naturaleza de la segunda hipóstasis. Exactamente, es ahí a donde quiero llegar. De hecho, en el primero de los capítulos que leímos juntos, de 5.3, veíamos que resonaba ahí la tríada ser, vida y pensamiento, con lo cual el análisis que yo propongo parte ya de una lectura del sofista y va a culminar en este texto que yo traigo como resolutivo o como sintético a propósito de este problema de la unidad y la multiplicidad que muestro en nuestros primeros dos capítulos. Ese texto que digo sintético se vale, por supuesto, de los cinco géneros, y ahí es hacia dónde vamos. Perfectamente. Bien. Decía entonces que esta inclusión o esta alusión a aquello que no es pensante, pero genera, y esta relación con el tacto y demás, evidentemente refiriéndose a lo uno, no va a ser el objeto de nuestra exposición, pero sí me interesaba este contraste que hace que necesariamente la inteligencia tenga que ser concebida como no una. De ningún modo la inteligencia puede ser una al modo que es lo uno. Eso creo que está claro, a pesar de haber leído ese capítulo 5 recién de 5.3. Quiero destacar también que los argumentos a favor de la unidad de la inteligencia en absoluto pueden ser utilizados a favor de la unidad de lo uno. Cuando Plotino explica del modo en que puede la unidad de lo uno, no se vale de estos argumentos. Son unidades diferentes, son unidades distintas. Ahora, no por eso nosotros tenemos que decir que entonces la inteligencia es solamente múltiple. La inteligencia es una y múltiple. ¿De qué manera es una? De una manera multiplicada. ¿Y de qué manera es múltiple? De una manera unificada. Son dos caracteres de la inteligencia que no solamente no pueden ser distinguidos ni jerarquizados, no es que primero es una, después múltiple, primero múltiple, después una, sino que son elementos constitutivos de la inteligencia, forman parte de la definición. Si no fuera una de las dos, no sería inteligencia, y eso es lo que va a argumentar Plotino en el siguiente texto que vamos a leer juntos, basándose, como decía Luis, en los cinco géneros del sofista de Platón. Vamos a terminar este capítulo, el 10, con la conclusión. Dice, estoy en la línea 45: lo pensante no debe permanecer el mismo simple, y más aún en tanto se piense a sí mismo. En lo uno que no piensa, sí, permanece el mismo simple, y no se piensa a sí mismo. En efecto, se escindirá lo pensante a sí mismo en dos, aun cuando ofrezca una comprensión que es silencio. Y además, tampoco necesitará, por así decirlo, ocuparse afanosamente de sí mismo, pues ¿qué podría aprender al pensar? En efecto, antes del pensar le pertenece ya lo que él es. Porque además el conocimiento es una especie de anhelo y, por así decirlo, un descubrimiento de quien ha buscado. Así pues, lo que es totalmente diferente permanece vuelto hacia sí mismo y nada busca sobre sí mismo, mientras que aquello que se despliega a sí mismo tendrá también que ser múltiple. De estas últimas líneas a mí me gustaría si ustedes pudieran retener la noción de anhelo. No porque nos vayamos a meter con el problema de la generación de la inteligencia y la inteligencia que desea o que ama, sino porque en el próximo texto de la antología, de esta selección que armé, va a aparecer la noción de deseo. Y vamos a ver de qué modo no desea la inteligencia y de qué modo no desea lo uno. Tengo una pregunta de Sant Sofí Alvarado. Te dice, ¿existe una diferencia entre intelecto y la inteligencia? Eso sí, y no es para nada inadecuada. Es un problema de traducción. Para ponernos de acuerdo y no entrar en temas de los digamos, no estar en contra de ningún traductor, yo diría que cuando hablamos de... Yo voy a tratar de distinguir a partir de ahora, cuando me estoy refiriendo al sujeto que intelige, voy a decir inteligente o intelecto, el intelecto que intelige. Cuando me voy a referir a la actividad de intelección, voy a usar inteligencia. Y cuando me voy a referir al objeto que es inteligido por ese intelecto, me voy a referir al inteligible. Si ven que sigue siendo confusa los términos que uso, por favor me avisan. En griego intelecto suele ser nous e inteligencia suele ser noesis. Plotino igual es bastante, o Porfirio, es bastante, digamos, no es tan taxativo en usar uno y el otro, pero para en los términos ahora de que puedan entender esta distinción en tres al interior de la segunda hipóstasis, vamos a decir inteligente o intelecto, sujeto inteligente o intelecto, inteligencia o intelección y objeto inteligible o forma o como fuere. Bueno, espero haber sido claro. Bien, este último pasaje entonces, complejo, en el que me estoy salteando todos los problemas, establece la multiplicidad de la inteligencia por el hecho de ser generada, porque es no una, porque es generada por algo que sí es uno, y por el hecho de pensar. No nos vamos a meter, insisto, con lo que pasa antes de la generación de la inteligencia. Nosotros hoy estamos tratando de dilucidar un poco la constitución ontológica de esto que ya es en acto. Lo que me interesa entonces es que en este capítulo intervienen las nociones de identidad y de alteridad que atraviesan a la segunda hipóstasis en los diferentes sentidos que nosotros señalamos. Les pido entonces que retengan esta presentación porque tiene una relación directa con los contenidos de la inteligencia, entendidos, como decía Luis, como los géneros del ser, en el próximo textito en el que sí me voy a detener un poco más. Si alguien tiene una pregunta, ahora es un buen momento porque hemos ya planteado el problema, según entiendo, ¿no? ¿Se entiende cuál es el problema? Me gustaría un sí, un algo. O si hay gente que se quiere morir, también me avisas también. El problema entonces decía queda planteado. La segunda hipóstasis es una, como insistió en el capítulo quinto, y es múltiple, como insiste en el capítulo 10. En rigor, ¿es un problema? No, no es un problema. Es una caracterización necesaria desde el punto de vista teórico. Y eso es lo que yo quiero mostrar con la lectura del capítulo 4 del Tratado 5.1. A ver, paren un segundo que tengo cosas acá al costado. Hay un comentario fijado. A ver. Hay un archivo. Ah, alguien está diciendo. ¿De qué cosa? ¿Está completa? Hay un archivo donde solo está el estudio introductorio, pero no la selección. ¿De qué me hablas, Luis? Hay un archivo. Bueno, ¿no me puede hacer pling o algún sonidito cuando me hacen una pregunta? Porque yo no me doy cuenta. Entonces, por ahí esto es un comentario que hiciste, Luis, hace un rato y pasó. Bueno. Si están todos de acuerdo, empezamos a leer entonces ya lo que le puso nombre a esta exposición, que como ven, un poco los engañé, porque por ahí sí decía que nos metíamos con 5.3, no se iba a conectar nadie, porque es un tratado muy difícil. Y como pudieron ver, es como un trabalenguas, es para leer de manera mucho más detenida que la lectura que estoy proponiendo. Pero espero que aquel, el que lo, el, espero que el que lo conoce no se haya aburrido y espero que el que no lo conoce sienta la necesidad de acercarse. Es un tratado complejo, pero riquísimo, riquísimo. Pasamos entonces ahora sí a 5.1. Es el capítulo, perdón, el tratado con el que Porfirio decidió abrir su Eneida Quinta. Es un tratado famoso, creo que es de los más famosos. El título es acerca de las tres hipóstasis principales o acerca de las tres hipóstasis que son principio. Voy a muy brevemente decir dos palabras respecto del tratado en su conjunto para ubicarnos y contextualizar el capítulo 4, que es el que vamos a leer. Lo que hace Plotino en 5.1 es explicar, o bueno, lo que haría sería explicar el modo en que el alma debe retornar a su principio. Y para ello tiene que exponer en orden ascendente los tres principios de la realidad: el alma, la inteligencia y lo uno. Es decir, el orden de la exposición de los 12 capítulos que componen este tratado, tenemos una continuidad entre el alma, la inteligencia y lo uno. Más o menos igual esto. Después el que lo lea me lo puede discutir y yo tendría que decir que es discutible. Pero como que es así como para ubicarnos para aquellos que no lo tengan presente. En los dos capítulos primeros, en el 1 y en el 2, de 5.1, Plotino habla del alma individual y del alma hipóstasis. En el 3 habla de la necesidad de que el alma proceda desde la inteligencia y que sea su imagen, es decir, la necesidad lógica, la necesidad teórica, ¿no? De que debe proceder de la inteligencia. En el capítulo 4, que es el que vamos a hablar nosotros, se caracteriza la inteligencia, que es el ámbito de la eternidad y del ser. Plotino ubica en este nivel de la inteligencia la tríada, ser, vida y pensamiento, que nosotros vimos anticipado en el capítulo 5 de 5.3, y además aparecen los géneros supremos del sofista: ser, movimiento, reposo, mismo y otro, o identidad y alteridad, a los que considera principios constitutivos del ser y del pensar. El capítulo 5 comienza afirmando que la inteligencia es múltiple y por tanto debe haber una unidad anterior. Aquí, bueno, es un capítulo complejo, aparece la deidad indefinida. Bueno, también es un capítulo que tiene mucha, resulta muy atractivo. Los capítulos 6 y 7 son clave para mí, se ocupan de la generación de la inteligencia. Ahí hay argumentos que apuntan a la permanencia de lo uno y al modo de generación, cómo es que manteniéndose de sí mismo genera, aparece la noción de sobreabundancia, generación en la eternidad, autoconstitución, esta relación causal de modelo e imagen, que para mí es la columna vertebral de la causalidad plotiniana, y demás. En el 7 aparece la noción de epistrofe, visión, dynamis panton, autoconstitución de la inteligencia y del ser, la simultaneidad de la constitución, de la autoconstitución de la inteligencia y del ser. Son capítulos muy con una carga ontológica y metafísica muy muy fuerte. Aparece el ser como determinado y en acto, y finalmente el capítulo concluye con el tipo de generación que se da en el alma. Una vez que tenemos como ese bloque causal fuertísimo, aparece el tramo que, bueno, yo llamo exegético polémico, ¿no? En donde aparece ahí una revisión del Parménides histórico de Platón, del Parménides de Platón, Heráclito, la crítica famosísima a Aristóteles, a propósito de la dualidad de su principio, que ese pensamiento que se piensa a sí mismo de lambda, está muy bien, pero es dos, no es uno. Eso aparece en el capítulo 9. Y luego, finalmente, el tratado muestra o concluye que las tres hipóstasis se encuentran de algún modo en nuestra alma y que tenemos que replegarnos en nuestra alma para poder ser conducidos hacia lo de allá. Eso es una especie de síntesis tipo montaña rusa ascendente de los 12 capítulos de 5.1. Nosotros, como decíamos, nos vamos a concentrar en la lectura del capítulo 4. Así como dijimos que 5.3 es un tratado que, si tuviéramos en cuenta las relaciones cronológicas de composición, habría que ubicarlo al final. Bueno, 5.1 es el 10 en el orden cronológico, así que pertenecería a aquellos que se agrupan bajo la denominación temprana, como fuera. El capítulo 4, entonces, Plotino lo que examina ahí, habíamos adelantado, es la naturaleza de la inteligencia, por eso me interesa traer hoy acá, y su superioridad con respecto al alma. Es decir, el capítulo 3, el anterior, consideraba el estatus de la inteligencia a partir de lo que de ella se genera, del alma. Y ya en el capítulo 4, la inteligencia es examinada por sí misma a partir de su naturaleza puramente intelectual. Bien, si están de acuerdo, entonces empezamos a leer, pero primero me fijo si ahí tengo, si tengo algún comentario. Sí, de acuerdo. Alguien puso en el link el estudio introductorio de Santa... Ah, pero no está el texto. Ah, ok, perfecto. Y eso no sé si está... Ah, acá ponen... ¿Es de Marita ese que pones, Ezequiel? 5310. Ah, no sé si es de Marita. Bueno. Tengo dudas con respecto al pensar y la relación con el conocimiento. Por ahí llegué tarde. El archivo completo está acá. Perfecto, esta es la traducción de Santa Cruz y Crespo. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, si está todo el mundo con el texto a la vista, bien. Y si no, trataré de... Como habrán visto que no hablo lento. Pero bueno, ojalá puedan seguirlo. Empezamos. También estoy usando la, no sé si lo dije, la traducción de Santa Cruz Crespo del capítulo 4 de 5.1, que está completa en la selección de Coligüe. Dice entonces, también podrá vérselo a partir de lo siguiente, eso que venía diciendo, ¿no? ¿Saben algo que no dije, pero me parece que todo el mundo, la división en capítulos no corre por cuenta de Porfirio, sino que se supone que corre por cuenta de Ficino? Entonces muchas veces un capítulo empieza, bueno, obviamente teniendo en cuenta lo que se venía diciendo, ¿no? Es que, y a veces son medio toscos, ¿no? Por ahí no sé si les pasa, que el capítulo no necesita un párrafo más o un párrafo desde antes. Bueno, esto empieza en medias res porque viene del capítulo anterior. También podría vérselo a partir de lo siguiente. Si alguien admira este universo sensible, mirando su grandeza, su belleza, el orden de su movimiento eterno y los dioses que están en él, unos visibles y otros incluso no manifiestos, y las divinidades y todos los animales y plantas, una vez remontado a su modelo y a lo más verdadero, tendrá que ver allí todos los inteligibles, que son en él eternos, en su propia comprensión y vida, y será que de ellos es guía la inteligencia sin mezcla, y una inmensa sabiduría y la vida que es verdaderamente tal bajo el reinado de Cronos, un dios que es saciedad e inteligencia. Fíjense entonces que evidentemente lo que está mostrando este pasaje que abre este capítulo, que insisto que para Ficino abre una unidad argumentativa que va a tener un cierre al final del capítulo 4, la premisa que podríamos nosotros plantear al inicio es que todo lo que existe acá debe necesariamente existir allá, en esta relación causal de modelo de imagen que yo, insisto, creo es la columna vertebral de la causalidad. Si no hubiera, si el efecto no fuera imagen, me parece que es muy difícil de explicar esta gradación hipostática que Plotino plantea en el ámbito de lo eterno. Si hay grandeza, si hay belleza, si hay vida, es porque en la inteligencia está el modelo, el arquetipo de la belleza, de la vida, de la grandeza. Esos arquetipos son las formas inteligibles y verdaderas. Nosotros ya sabemos que ahí es donde se encuentra la verdad. Ya empieza a resonar acá el sofista, el pasaje ese 246e, tan famoso, en donde Platón asegura que en lo inteligible hay vida y entendimiento y pensamiento, dice ahí, Plotino dice entendimiento, pero ahí está Phrónesis en sofista. Pero bueno, esa tríada, ser vida y pensamiento, que aparecía en el capítulo 5 de 5.3, vuelve acá, aunque sea en tratado anterior, en términos expositivos, permítanme hablar así, como si eso hubiera sido, como si esto fuera posterior. Estoy haciendo con Plotino lo que Plotino hace con Platón, ¿no? Ir tomando como momentos aislados y dice, ya Platón dijo. Bueno, yo tomé estos tres pasajes y los combino de la manera que me conviene para convencerlos de que está muy bien que la inteligencia sea una y múltiple si no se cae todo. Bueno, entonces, decíamos que en esta premisa inicial tenemos dos cuestiones a señalar. Una, que la causalidad se da en términos de modelo e imagen. Todo lo que vemos acá tiene que estar de manera arquetípica allá. Y por allá está aludiendo a la inteligencia, al nous, a la verdad, no a lo uno. Acá la causalidad está a partir de la inteligencia. Y se vale entonces de esta lectura de la tríada ser vida y pensamiento del sofista. Seguimos. En efecto, sigue Plotino, abarca en sí mismo todo lo inmortal, toda inteligencia, todo Dios, toda alma, que permanecen en eterno reposo. ¿Por qué entonces trataría de cambiar si también se halla? ¿A dónde trataría de trasladarse si tiene todo en sí mismo? Ni tampoco tratará de aumentar, dado que es lo más perfecto. Es por eso que todo lo que está en él es perfecto, para que él sea plenamente perfecto al no tener nada que no sea tal, pues no tiene en sí mismo nada que no piense. La inteligencia entonces es completa, es perfecta, no le falta nada. Contiene en sí misma como modelo todo cuanto es imagen en lo sensible. Su actividad, su vida, su intelección, es decir, el hecho de que intelija, no implica cambio, sino que, como ya sabemos, en tanto modelo es causa y en tanto causa tiene que estar en reposo. Su reposo es tal porque es completa. ¿A dónde iría si ya lo tiene? No tiene que ir a buscar nada porque ya lo posee. ¿Cómo puede estar en reposo? Sería la misma pregunta que nos planteábamos en la combinación de los dos capítulos que leímos de 5.3. ¿Cómo puede estar en reposo si su actividad es la de pensar? Y vimos que pensar implica un movimiento e implica un otro. A esto va a apuntar Plotino a continuación. Y dice, pero la inteligencia piensa no cuando busca, sino cuando posee algo. Es decir, la inteligencia no es que piensa porque le falta, sino que piensa porque lo tiene. No es ese recorrido que lo va a explicitar que tiene que hacer el alma, ¿no? Es un conocimiento, como decíamos al comienzo, genuino, inmediato, de identificación entre sujeto y objeto, en donde nunca sucede que esa identificación no se dé. Siempre lo posee. Por eso ese es el estatus de la inteligencia de la segunda hipóstasis del nous, es donde se da la verdad. Nunca le va a faltar pensar, nunca le va a faltar el objeto. ¿Por qué? Porque es sí misma. Y si el objeto de la inteligencia es la intelección misma, en el momento en que intelija va a poseer su objeto, porque está conociéndose a sí misma. Entonces, acá interviene, en la última liñita que leí, este axioma fundamental. La repito, la inteligencia piensa no cuando busca, sino cuando posee algo. Entonces, ese otro que la inteligencia piensa necesariamente no es un otro ontológicamente hablando, sino que dice en algún lado, en 6.2, que igual lo digo, pero no me pregunten eso porque es muy difícil, dice que es un otro conceptualmente hablando, que nosotros podemos hacer una distinción conceptual pero no ontológica. Digo como nota al pie para el que le interese, eso es un problema grave, porque si yo quiero defender que la ontología y la nociología van de la mano y demás, bueno, ¿cómo se pueden hacer estas distinciones si cada distinción nociológica implica una distinción ontológica? Pero vamos a tomarlo como un axioma, al menos para poder entender lo demás. Bien, continúo la lectura del capítulo. Su bienaventuranza no es algo adquirido, sino que es todas las cosas en la eternidad y es lo realmente eterno, a lo que imita el tiempo que, circundándolo, deja atrás unas cosas y alcanza otras. A esa referencia del sofista tenemos que sumarle acá una clara referencia a la definición de tiempo que aparece en Timeo, ahí en 37D5, en donde dice que el tiempo es imagen móvil de la eternidad. Es muy común que, ya lo saben, que Plotino vaya combinando determinadas palabras o frases de diferentes diálogos para construir sus argumentaciones o fundamentar sus posiciones. Sigo. Pues en el alma se dan las cosas unas tras otras. En efecto, a veces Sócrates, a veces un caballo, siempre una cosa particular. Pero la inteligencia es de todas las cosas. Posee, por tanto, todas las cosas inmóviles en un mismo lugar. Y solo es, y el es por siempre, ya que jamás va a ser. Pues entonces también es. Ni tampoco fue, pues allí nada hay que haya sido. ¿Les suena acá el Timeo? Vayan a... Es muy parecida el argumento, por supuesto en contextos muy diferentes y con propósitos diferentes, pero estas líneas son prácticamente calcadas. Bueno. Retomo desde la parentética. Pues entonces también es. Ni tampoco fue, pues allí nada hay que haya sido, sino que permanece siempre, puesto que todas las cosas permanecen por siempre inmóviles, siempre las mismas, como si se complacieran a sí mismas por ser tal como son. El tiempo, como podemos ver, implica una sucesión. La sucesión implica que algo que no es pasa a ser. La eternidad, en contraste, se encuentra por fuera de esa sucesión, es atemporal, es modelo de esa imagen sucesiva. Todo se da en la eternidad simultáneamente, se autocomplace, no hay deseo de otra cosa. Nosotros podríamos preguntarnos por qué Plotino tiene que hacer estas aclaraciones antes de decir lo que va a decir ahora. Tiene que aclarar que cuando él establece distinciones, si quieren, conceptuales o aún ontológicas, en este contexto no se trata de una jerarquía temporal, una aparición previa en el tiempo. No es que la inteligencia primero es una, que es lo que está explicando en este primer tramo del capítulo, y luego va a ser múltiple, que es lo que va a explicar en el segundo tramo del capítulo, sino que en esta, por fuera de la sucesión, de modo atemporal, todo se da simultáneamente. Yo creo que esta es una de las de esos axiomas que tenemos que tener siempre presentes a la hora de encarar alguna explicación causal de Plotino, y especialmente cuando tenemos que tratar de entender la generación de la inteligencia y del ser en términos simultáneos. No, primero no aparece el ser y después la inteligencia, ni primero aparece la inteligencia y luego el ser, sino que necesariamente es necesario desde el punto de vista teórico que aparezcan ambos generados simultáneamente, porque como sabemos, la inteligencia no es... Ahí estoy siendo, me doy cuenta con la pregunta que me hicieron que estoy siendo confusa. El inteligente no es tal si no hay algo inteligible. El inteligente es tal cuando intelige. Si no tiene un inteligible, no puede inteligir, por lo tanto no se puede constituir como un inteligente. Y el inteligible, del otro lado, no va a ser inteligible si nadie lo intelige. Entonces, inteligente, intelección e inteligible tienen necesariamente que ser simultáneos, porque se llenan de contenido uno a otro, en simultáneo y de manera recíproca. Bueno, luego entonces, de todas estas advertencias, a propósito de la relación entre imagen y modelo, y de la distinción entre tiempo y eternidad, en un caso resonaba el sofista, en otro el timeo, ahora sí Plotino va a caracterizar a los inteligibles, a los noetá, del lado del objeto inteligible. Nosotros ya sabemos, no por la lectura solamente que hicimos recién, sino porque es una visión común, pensar a los contenidos de la inteligencia o asociar a los contenidos de la inteligencia con las formas platónicas. En general, uno cuando explica Plotino lo dice en esos términos. Ahora, cuando Plotino, eso en muchísimos tratados, ¿no? Aparecen las formas como... De hecho, en este mismo tratado, en el capítulo 8, dice, y los inteligibles son las formas, ¿no? No hay que irse muy lejos. Sin embargo, cuando Plotino tiene que explicar, creo yo, con un poco más de precisión, esos contenidos inteligibles, ya no menciona la forma sin más, sino que circunscribe el análisis de los contenidos de la inteligencia a los cinco géneros. Esto lo hace acá. Aparece algo también en el tratado 5.9, pero especialmente el análisis más detallado, argumentado y fundamentado, desplegado de lo que acá enuncia, lo desarrolla en el tratado 6.2, que forma parte de esa tríada de los géneros del ser, 6.1, 6.2 y 6.3. En el primer tratado, el que abre la sexta Eneada, tenemos la crítica a Aristóteles, a las categorías aristotélicas y a las estoicas, y en 6.2 y en 6.3 ya podemos ver una argumentación muy desarrollada de la postulación de estos cinco géneros como los contenidos de la inteligencia y los elementos constitutivos de la inteligencia. Son tres tratados bien complejos, muy lindos también, y a mí me gusta en general leerlos después de haber leído este capitulito de 5.1, que me parece que es como conciso y es una linda introducción para lo que viene después. Bueno, decía entonces que luego de estas advertencias del primer tramo del capítulo, ahora Plotino iba a caracterizar a los noeta, a los inteligibles, y dice: cada uno de los inteligibles es una inteligencia y un ser, y la totalidad es la inteligencia toda y todo el ser, dando la inteligencia por el pensar existencia al ser, y dando en cambio el ser a la inteligencia, en tanto es pensado el pensar y el ser. Esto que parece de nuevo un trabalenguas, es, creo yo, si yo lo entiendo bien, es aquello que yo estaba explicando hace un rato a propósito de la generación simultánea. No hay ser inteligible, no hay un noetón, sino hay un nous y una noes, sino hay un inteligente que lo intelija. No hay un inteligente, sino hay un inteligible. Evidentemente, en esta formulación sintetiza, creo yo, lo que hemos estado leyendo hasta ahora. Y yo creo también que se encuentra esto en la raíz de la noción de Gempola, la noción de unimúltiple. Lo inteligible es intelección y ser. Esto nosotros ya lo sabemos porque lo mostró en 5.3. Eso vale para la segunda hipóstasis en su totalidad, pero también vale para cada uno de los componentes, y eso es necesario desde el punto de vista teórico, Porque si yo voy a decir que el inteligible es inteligencia o intelecto e intelección, y ese inteligible, como ya también insistimos, es una multiplicidad, porque dijo que las formas, los contenidos de la inteligencia también son múltiples, cada uno de esos inteligibles es idéntico a la inteligencia y a la intelección, o al intelecto y a la intelección. Con lo cual, el esfuerzo de abstracción que nos pide Plotino es todavía mayor, porque tenemos que decir que lo que se da en el todo se reproduce en cada parte de ese todo, pero que cada parte de ese todo no se trata de una reproducción, sino que es idéntico al todo. Parte y todo son idénticos. Vamos a ver que esto, que es bastante difícil, primero de entender y después de aceptar, va a parecer fundamentado. Y va a parecer fundamentado a propósito de los cinco géneros. Bueno, no se trata, decimos, insistimos, que primero piense y se genere el ser, ni que primero haya ser y luego piense. Es una constitución simultánea. Lo que especifica acá es que esa constitución simultánea se da en cada uno de los componentes de la segunda hipóstasis. Seguimos leyendo. Pero la causa del pensar es algo diferente, que es también causa del ser. Pensar y ser tienen una causa, y esa causa, que es anterior, va a ser diferente, dice acá. Halo. Hay entonces algo diferente, que es simultáneamente causa de ambos. Ambos son efectos simultáneos de una causa, esa causa es, evidentemente, simultáneamente de ambos. Pues ambos existen conjuntamente y no se abandonan uno al otro, sino que, aunque son dos, son esa unidad, inteligencia y ser, pensante y pensado, nous y noé, nous por pensar, por inteligir, y ser por ser pensado. Ahí alguien tenía puede subrayar esa parte, y si quiere utilizar el vocabulario de la intelección, aparece nous, lo que dice inteligencia es nous, pensar es noein y ser pensado es noumenon. Inteligencia por inteligir y ser por ser inteligible o inteligido. Bien. Alude, obviamente, a lo uno, eso anterior, eso que es causa simultánea de los dos. Aparece la noción de otro. Hasta ahora hizo hincapié en el reposo de la inteligencia. Había advertido que su pensar no implica un deseo que lo mueva hacia otro, porque ese deseo está satisfecho y es una satisfacción eterna, porque se satisface con sus propios contenidos, que son ella misma. El reposo, entonces, se explica por la identidad entre el ser, la intelección y el inteligente, pero a su vez, que sea todo eso implica que es otra que su causa. Pues lo uno tampoco desea, porque la inteligencia no desea, lo uno tampoco desea, pero no desea por una razón diferente. Y ahí los remito al final del capítulo 10 de 5.3, donde les pedí que tengan en cuenta, que tengan en mente la noción de anhelo. ¿Cuál es la diferencia entre el no deseo de lo uno y el no deseo de la inteligencia? Sabemos que la inteligencia no desea porque está satisfecho, porque está satisfecha. Ahora, que algo no desee porque está satisfecho, o si necesitamos una satisfacción de un deseo, es que eventualmente esa inteligencia deseó. En este momento está completa. Cuando la inteligencia es en acto y está inteligiendo y es una con los contenidos que intelige y demás, es satisfecho, pero eventualmente, insisto, si hay una satisfacción, hubo una falta. En el caso de lo uno, no desea, pero no por ser deseo satisfecho, sino que no desea por su simplicidad absoluta. Él sí que no tiene a quien desear. Tampoco se desea a sí mismo. No desea, no va a satisfacer nunca un deseo que igual no tiene. No deseó. Bueno, entonces, lo uno decíamos, no desea por su simplicidad absoluta. Por tanto, al reposo identidad de la inteligencia tenemos que agregar la noción de alteridad, y eso es lo que va a hacer Plotino inmediatamente y va a decir. En efecto, no podría haber pensar, noein, no podría haber inteligencia, inteligir, si no hubiese identidad y alteridad. Así pues, las realidades primeras, ta prota, son inteligencia, ser, alteridad e identidad. ¿no? Tenemos nous, on, heterotes y tautotes. Pero es preciso añadir también movimiento y reposo. Se requiere el movimiento si ha de pensar. Nosotros ya sabemos que es una tradición que podemos constatar en muchos pensadores, que siempre la intelección, el conocimiento, el pensamiento se asocia con el movimiento. Ya en el Sofista de Platón aparece explicitado. El reposo, si es que ha de pensar lo mismo, y esto también en el Sofista de Platón aparece explicitado. El conocimiento siempre tiene que ser un conocimiento de algo que sea estable. Ya República 5, si no hay algo estable, no hay episteme, ¿no? Siempre tiene que estar en reposo aquello que es objeto de conocimiento. Entonces, el conocimiento mismo implica movimiento, pero a su vez también implica reposo. ¿Por qué? ¿De dónde lo saca Plotino? De lo que acaba de explicar en relación con la simultaneidad de la inteligencia, la intelección y lo inteligible. Si no hay algo en reposo, no puede haber movimiento. Y si no hay movimiento, no puede haber algo en reposo, porque ese movimiento es justamente hacia aquello que está en reposo.